La clase de C2B nos traslada a los carnavales de Cádiz, a las calles de Cádiz, durante los carnavales, para cantarnos este tanguillo que se llama Con Alegría.